Ahora en Patagonia, tierra y en producción, hablamos con... A las 8:25 de la mañana vamos a saludar a María Ángela Aramburú, técnica de la Secretaría de Fruticultura, y básicamente en el marco de la Ley de Transparencia Frutícola hay datos importantes para nuestros productores y empacadores. María Ángela, buenos días. Omar González desde Radio El Valle te saluda. ¿Cómo andamos? Buenos días, Omar González, ¿cómo estás? Bien. Bueno, nos han enviado abundante información desde la Secretaría de Fruticultura. Hay ya vigente el vencimiento de la presentación de los contratos frutícolas. Es decir, hasta el 30 de abril de 2009 habrá tiempo de presentar todos los papeles. ¿Esto está destinado a qué sectores, María Ángela? Bueno, está destinado a todos los sectores, a todos los miembros de la cadena frutícola, productores, empacadores, frigoríficos, industrias y comercializadoras. El vencimiento opera el 30 de abril, la documentación debe presentarse en la Secretaría de Fruticultura y para los que estén alejados de la Secretaría, en las diferentes delegaciones de rentas de la provincia. Básicamente, ¿qué documentación se debe presentar? Se trata de actuantes ya inscritos en la transparencia de años anteriores, que recuerdo que esta es una operatoria que viene haciéndose hace 6 años. Tienen que presentar los productores el RENFA actualizado del ECHATRA 2009 y los empacadores y frigoríficos las habilitaciones de SENASA renovadas. Esta ley, la Ley de Transparencia Frutícola, es una ley innovadora a nivel nacional e incluso en algunos... en algunos países se toma como referencia. ¿Para qué se serviría en tal caso, explicándole al productor, tener un contrato frutícola en el marco de esta ley? Bueno, la ley de transparencia nace con el objetivo de propiciar la vinculación formal entre las partes del negocio, que tiene que ver con darle seguridad jurídica a la relación. Sabemos que antiguamente... las relaciones comerciales se daban en el marco de la informalidad, de comprometo mi palabra. Estas cuestiones no con el tiempo fueron abandonándose para buscar cierto resguardo jurídico. Esto es, ¿a qué me comprometo? ¿Hasta cuándo me comprometo? Y eso es aquello lo que puedo defender jurídicamente, ¿no? Uh-huh. Entonces esta es la importancia fundamental que tiene... y el objetivo, ¿no?, de buscar un equilibrio negocial entre las partes de la relación frutícola. Y después en su articulado tiene cantidad de beneficios, algunos que tienen que ver con la cuestión fiscal, que para puntualizar es en el caso del impuesto inmobiliario, la reducción en el 10% del bien afectado a la producción, y la exención del impuesto de sello y la exención y bonificaciones especiales para el impuesto a los ingresos brutos. En el caso de los productores que venden a granel, que están exentos si vienen a la ley de transparencia, o tributan el 1% si no vienen. Y en los restantes de la cadena, el 3% si no vienen y el 1,8% si se presentan a la transparencia. Estamos hablando con María Ángela. Disculpame, vale la pena... destacar que además de beneficios de carácter fiscal, hay beneficios de carácter procesal que tienen que ver con la instancia de conflicto en el caso de existir para poder reclamar ante la Secretaría de Agricultura un proceso de mediación que acerca a las partes y que intenta conciliar los intereses de ellos. Decía que estábamos hablando con María Ángela Aramburú de la Secretaría de Fruticultura de Río Negro. Es un año difícil, María Ángela. ¿Con qué expectativa están esperando estas presentaciones de los contratos frutícolas? En tal caso, ¿cómo se ha comportado hasta ahora? ¿Los productores o empacadores se acercan? Los productores se acercan con consultas permanentes y son asesorados. Se ve una resistencia por ahí a poner los precios mínimos, porque te recuerdo que esta ley está vinculada a la 3993 que crea la Mesa de Contractualización Frutícola, que exige dentro del marco de esta ley y vinculante a ella un precio mínimo en la negociación, que este año es 29 centavos de dólar libre por cada kilo de fruta recepcionada por la empresa, nos referimos a Pepita, objeto de negociación y por contrato. Esto tiene que ver con los vaivenes de los de la economía y de los mercados, que muchas veces puede pasar por abajo, por debajo, es una cuestión de intereses particulares que cada uno defiende su negocio. Ahora, es una herramienta del Estado para instalar de alguna manera lo que tiene que ver con el costo de producción de las rentas. Que el productor, que muchas veces no sabía, sepa cuál es el precio que le ha costado producir ese kilo de fruta. Repasemos para el final entonces toda la información, Ángela, si te parece. ¿Cuándo vence la posibilidad de presentar los contratos frutícolas? ¿A dónde se puede hacer ese trámite? ¿En qué horarios? ¿Qué días? Bueno, en la Secretaría de Fruticultura o en las delegaciones de rentas de la provincia. En el caso de la Secretaría de Fruticultura, de lunes a viernes, de 8:30 a 14:30, vence el 30 de abril. Y lo importante para destacar es que a partir del lunes que viene, el lunes 20, se van a recepcionar declaraciones juradas de los productores que no consigan un contrato frutícola o que habiéndolo suscrito, el mismo no se ajuste a la normativa vigente. Y esto tiene que ver con, fundamentalmente, con el establecimiento de los precios mínimos en el marco de la contratación. Muy bien, te agradecemos el contacto con la radio, espero que vaya mucha gente, ¿no? Porque es importante darle un marco jurídico a cada uno de estos contratos, porque si no después sabemos lo que sucede en las chacras, sabemos lo que pasa con el pago, lamentablemente, para con nuestros productores. Y también, por otra parte, también, si bien son los menos casos, sabemos que hay algunos empacadores que no siempre reciben la fruta que se ha pautado en el comienzo de la temporada o al comienzo de la negociación. Por lo pronto, gracias por tomar contacto con la radio, María Ángela. Bueno, de nada, ya. Hasta luego. Desde el área de transparencia frutícola de la Secretaría de Fruticultura, María Ángela Aramburú, dando información. Hasta el 30 de abril, entonces, hay la posibilidad de presentación de los contratos frutícolas en el marco de la Ley de Transparencia Frutícola.